De noche en el puerto se escucha un tambor, las sombras se mezclan con baile saltón. Tumba, retumba, zumba la turba, bate en un parche en mi corazón. Tumba, retumba, zumba la turba, tumba, retumba, zumba el turbión. Las velas cansadas transpiran dolor, el sol mañanero les da más valor. Tumba, retumba, zumba la turba, bate en un parche en mi corazón. Tumba, retumba, zumba la turba, tumba, retumba, zumba el turbión. Mañana el trabajo o a la obligación, no quedan excusas para esta ocasión. Tumba, retumba, zumba la turba, bate un parche en mi corazón. Tumba, retumba, zumba la turba, tumba, retumba, zumba el turbión. Versos de moda, globalización, ellos la disfrutan, al diablo con vos. Tumba, retumba, zumba la turba, bate en un parche en mi corazón. Tumba, retumba, zumba la turba, tumba, retumba, zumba el turbión. Mercados comunes son la inspiración, comunes a todos menos para vos. Tumba, retumba, zumba la turba, bate en un parche en mi corazón. Tumba, retumba, zumba la turba, tumba, retumba, zumba el turbión. Las redes virtuales son pura ilusión, pero los impuestos son dura opresión. Tumba, retumba, zumba la turba, bate en un parche en mi corazón. Tumba, retumba, zumba la turba, tumba, retumba, zumba el turbión. No metas el voto por tu corazón, ponelo pensando en la solución. Tumba, retumba, zumba la turba, bate en un parche en mi corazón. Tumba, retumba, zumba la turba, tumba, retumba, zumba el turbión.